Llegó el momento de la entrevista, ya está aquí una vez más en los estudios de Tabú. Carlos Alonso, concejal titular del bloque de La Libertad Avanza, alejado de la conducción de La Libertad Avanza, que pasó de ser un movimiento muy amplio en 2023 a ser hoy una estructura partidaria, hecha y derecha, un poco más chica, podría decir alguno. Me había cuenta de que han ido quedando fuera, ¿no?, diferentes referentes de este espacio, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, en Ramiro Marra, que lo veía casi como la sombra de Javier Milei entre 2021, 2023. Y también algunos dicen, se lo vamos a preguntar a nuestro entrevistado, creo que algunas opinó de eso, que se ha ido asimilando al PRO, ¿no? Bueno, esto lo digo irónicamente porque es justamente lo que lo motivó en estas elecciones a jugar por fuera de La Libertad Avanza, digo, en las elecciones que pasaron el 7 de septiembre. Y hoy justamente lo tenemos de vuelta para conversar sobre los resultados de las elecciones, la situación del gobierno nacional, la situación de Spert, pero también de su trabajo, porque decimos es concejal y es uno de los que, a mi entender, ha presentado una gran cantidad de proyectos sustantivos, y justamente por eso también lo convocamos hoy. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Juan, muy bien, gracias por la invitación. No, un gusto, como siempre. Hoy te recibo con mate. Con mate. Así que... No es la primera vez, ¿eh? Ya venís portándote bien hace unas cuantas entrevistas. Ah, bueno, bien. Empezamos bien la entrevista. Acá lo único que pido es que si yo te pregunto y te toca el mate, ¿te podés hacer una pausa a tomar el mate? Porque obviamente, no me lo tenías ni que aclarar. Bien, porque si no se enfría el mate, y aparte yo soy de tomar mate rápido, necesito mantener el ritmo. Bueno, Carlos, hace hoy un mes y un día de la elección bonaerense, pareciera que hubiera pasado mucho más tiempo, ¿no? Había cuenta que en Argentina los tiempos de la política son vertiginosos. Me imagino que has tenido tiempo para descansar después de tu campaña, para reflexionar, para pensar, para analizar el resultado. Y justamente esa es la primera pregunta. ¿Qué análisis haces de lo que el resultado que arrojaron las urnas, tanto a nivel provincial como a nivel local? Bueno, primeramente, todavía creo que no logré descansar como corresponde, porque fue la primera vez que yo asumí el compromiso de llevar adelante una campaña, no solo como cabeza de lista en la cuestión política, sino que también me tocó administrar el dinero, administrar todos los dirigentes de la sexta sección electoral, por lo cual fue una experiencia bastante gratificante, pero bastante también compleja y cansadora. Dicho esto, a mí me llenó de orgullo trabajar para un espacio político liberal, donde me dieron la libertad, valga la redundancia, de armar las listas como yo quisiera, y de hecho fue lo que hice, armarla con gente trabajadora, con gente liberal como es el Turi Barrio Nuevo, con gente coherente en sus ideas y en su proceder. Y dicho esto, nosotros sabíamos que al ser un espacio que no tenía tracción nacional, si se polarizaba, como se polarizó y se nacionalizó la elección, corríamos el riesgo de no llegar al piso electoral para por lo menos meter un concejal, que fue siempre lo que yo he dicho en las notas, que nuestra intención no era completar con un concejal y un diputado. Lógicamente que si era así, bienvenido sea, pero la mínima era meter un concejal. La verdad que no llegamos al piso para que entre Barrio Nuevo, pero me parece que, dadas las circunstancias, hubo un periodista que me dice, pero ustedes sacaron pocos votos. Y yo le dije, sí, depende cómo vos lo mires, porque nosotros... Nuestra competencia directa o donde íbamos a buscar los votos era La Libertad Avanza, que cautivó prácticamente el 100% de los votos liberales, porque no había otra alternativa más que nosotros, Unión y Libertad, con dirigentes de liberales que pudieran cautivar el voto de La Libertad Avanza. Y así todo, sacamos, si uno lo toma ese porcentaje, de ese porcentaje, nosotros sacamos alrededor del 7 o el 8% de los votos de la Libertad Avanza. Por lo cual, no me parece una mala elección. A ver, para que no se entendió. Los votos de Unión y Libertad representan aproximadamente un 7, un 8% de un 100% de que un sería. 100% de la Libertad Avanza. Por lo cual, me parece que resultó atractiva la propuesta, y creo que si hubiésemos tenido tiempo y quizás un referente nacional que pudiera traccionar el espacio, hubiese sido otro el análisis que estaríamos haciendo ahora. Lógicamente, y para no esquivar la pregunta corta o la respuesta corta, sí. Yo soy bilardista, sí. Y no ganamos, perdimos. Sí. Lógicamente, no estoy esquivando eso. Sí me corresponde hacer un análisis un poco más amplio, que es este que hice con vos, sí. Para determinar nuestro futuro inmediato, políticamente hablando, ¿no? Y creo que tener casi el 10% de los votos de la Libertad Avanza en la sexta sección electoral es representativo. No nos olvidemos que la gente del peronismo a nosotros nunca nos votaría, la gente de la coalición cívica y el radicalismo que fue Somos nunca nos votaría, por lo cual los votos que obtuvimos son netamente de derecha, liberales, y que correspondían o hubiesen correspondido a la Libertad Avanza. Bien, bien. ¿Y te sorprendió el resultado a nivel provincial, que se diera esto inédito, digamos, de que, o no sé si inédito, pero hacía 20 años que el peronismo no ganaba una elección legislativa? Hay que ver qué pasa en octubre, ¿no? Porque fue desdoblada, entonces no podemos decir lo ganó, pero en principio en los tramos locales ganó en 6 de 8 secciones, lo cual también es atípico, ¿no? Si uno ve cómo se ha pintado el mapa en las últimas elecciones en la provincia. Solo me llama la atención eso, sino también me llama la atención que en Bahía Blanca el 40, más del 40% de la sociedad votó personajes que no defienden a los bahienses. Entonces, sí me sorprende todo, me sorprende que haya ganado el kirchnerismo cuando tiene un conurbano totalmente empobrecido, totalmente inundado, no solo en materia fecal, sino con una seguridad, educación y salud muy empobrecida también. Me resultó bastante llamativo eso, como también me resultó llamativo que en Bahía Blanca y en Punta Alta gane la Libertad Avanza con semejante cantidad de votos. Creo que eso tiene que ver con un antikirchnerismo al cual yo adhiero, y que no hubo propuestas de renombre a nivel nacional, porque el espacio liberal se está construyendo y hoy solamente hay un referente a nivel nacional, que es Javier Milei. Y por lógica, no hay otro personaje, ni siquiera incipiente, que pueda arrastrar alguna lista de la manera que se arrastró en esta elección, que vuelvo a repetir, se nacionalizó y se polarizó de una manera que la gente pensó que estaba eligiendo al presidente. Sí, sí, es cierto, es cierto. Vos hablabas, ¿no?, de la falta por ahí de grandes dirigentes a nivel nacional del liberalismo. Hablaste, por supuesto, de la figura del presidente. Te quiero preguntar por Oscar Lieberman, que tuvo la particularidad de ganaron dos candidatos a nivel seccional, Quinta, que en Montenegro, intendente de Mar del Plata, y Oscar Lieberman aquí en la sexta, con la particularidad de que Lieberman fue el único que le sacó un buen tramo, ¿no?, a quien competía, al candidato de Fuerza Patria. ¿Él no sale empoderado después de todo esto, por lo menos a nivel regional? Vuelvo a repetir, la elección se nacionalizó y sí. Se polarizó. Si en vez de Oscar Lieberman hubiera estado XX, hubiese sido exactamente lo mismo. Por lo cual, entiendo que se le atribuya a Lieberman, de hecho él se lo atribuye, sí, el haber ganado la elección, pero yo no creo que los votos sean de él, ni él siquiera hizo campaña. Y si hizo campaña, hizo campaña en contra de la Libertad Avanza, por lo menos en Bahía Blanca, cuando decía que la ayuda ya había llegado y que no era necesaria en Bahía Blanca. Por lo cual, yo disiento con ese análisis, que entiendo que la política diga, no, este es el personaje que ganó, pero la realidad es que ganó la boleta. La marca. No estoy desmereciendo el trabajo de Lieberman, ni lo estoy desmereciendo como dirigente, tengo mi opinión respecto a eso, pero en este análisis yo no estoy desmereciendo el trabajo que hizo Lieberman. Simplemente vos me hiciste una pregunta, yo te digo, sí. No creo que Oscar Lieberman sea un dirigente que haya arrastrado esa cantidad de votos. Otro dirigente hubiera sacado puntos más, puntito menos, pero hubieran dado en esos números, crees sí, vos. Quizás más. Ajá. Hubiese sacado algún dirigente con mejor imagen, creo que hubiera sacado más votos. ¿Crees que ese es el mensaje que le dan desde la estructura partidaria cuando no lo aceptan en esa mesa política bonaerense que se arma, haciendo que, bueno, el día después de las elecciones era la estrella de La Libertad Avanza por lo que había ganado? Absolutamente. De hecho, hoy en el análisis político general hablan de que el armado de las listas en la provincia de Buenos Aires fue desastroso. De hecho, lo fue. El Nene Vera como candidato liberal no tiene nada de liberal. La gente del PRO, hoy, encabezando, en teoría, pretendiendo encabezar la Diputación Nacional de La Libertad Avanza, una persona que es de origen socialista, como es Diego Santilli. Diego Santilli no, era peronista. No, le digas. No era socialismo. No, Carlos. Yo sabía que en algún momento, y vaticino que en algún momento va a decir que Macri es socialista. Es dicho por ellos mismos. Hay declaraciones, buscalo, hay que tener la computadora, declaraciones sobre el socialismo de Macri. Te voy a buscar otra, podemos buscar otra para el cierre, te lo dejo con tiempo, Juan. Cuando Cristina Juan, le no dice le dé bolilla, porque quiere pelearme nada más. Cuando Cristina le dice a Sarkozy en la cara, hagan capitalismo en serio. Si podemos buscar esa como para contrarrestar lo que está diciendo Carlos. Pero bueno. No, pero hablando sí. En serio, declaraciones de ellos mismos, no sí. Solo de Mauricio Macri, sino de, ¿cómo se llamaba? Marcos Peña y el asesor mismo. Jaime Durán Barba. Ellos dijeron que eran el nuevo socialismo, la nueva socialdemocracia. Esto es algo que, o sea, son datos, sí. No estoy, a pesar de que pienso lo mismo, de hecho yo fui el primer precandidato a concejal que en LU2 dijo que el gobierno de Héctor Gay era un gobierno socialista y casi se metieran por el micrófono, al teléfono para agarrarme del cuello. Porque en ese momento todos creíamos que el radicalismo, la coalición cívica, y bueno, de hecho, Juntos por el Cambio, era un movimiento de centro-derecha. Y la realidad es que todo lo que hizo tiene que ver con la centro-izquierda como mínima. Pero bueno, no era el punto de discusión. Lo que yo te quería decir es que las listas han sido un desastre en su armado, muy faltos de sentido común, muy faltos de sus orígenes, donde decían que esto era la nueva política, que nosotros veníamos a cambiar de raíz la forma de manejarse de los políticos y de la política, veníamos a transformar el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y que el mismo Javier Milei decía que no se puede esperar algo diferente con los mismos de siempre, y resulta que lo tenemos a Diego Santilli, a Héctor Gay, a Franca Agripo en Bahía Blanca, a Compagnoni, a Silvina Rubio, peronista también. O sea, a ver, tenemos un crisol de ideologías dentro del espacio, que fue lo que Javier Milei dijo que iba a fracasar, que el fracaso de Juntos por el Cambio iba a estar dado justamente por la multiplicidad de ideologías dentro de esa coalición. Bueno, hoy yo pienso exactamente lo mismo, pienso que el espacio se ha degenerado, por lo menos hasta ahora, y que estamos viendo las consecuencias electorales, y que probablemente parte de lo errático de la gestión ejecutiva tiene que ver también justamente con haber tomado como parte del gobierno personajes que para mí son nefastos. Los Menem, los Guillermo Franco, los Scioli, y ahora le estaría entregando parte del gobierno a Mauricio Macri, nuevamente compartiendo con quienes fracasaron, Juntos por el Cambio, parte del gabinete, que es lo que le ha pedido a cambio para poder apoyarlo en estas elecciones del 26, ¿no? Así es, así es. Y recién la mencionabas a Franca Grippo, digamos quién era quien encabezaba a nivel local. ¿La pudiste conocer y preguntarte cómo la ves como futura concejal, como futura compañera en el recinto? No sé si en el bloque también te quiero preguntar por eso. Y algunos ya dicen como futura candidata a intendenta en 2027 por La Libertad Avanza. Bueno, qué sé yo, la verdad que hablar de una candidatura en el 2027 me parece muy pronto para cualquiera de nosotros. Sí. Vos sabés que la política se define la última semana, con suerte, la última semana y si no el último día en el cierre de Sí, las claro. listas, quiénes van a trabajar o quiénes van a estar en la lista. La verdad que yo con Franca no hablé. Conozco sus declaraciones, no comparto muchas de ellas, no significa que yo no me vaya a sentar, no tengo ninguna cuestión personal con ella, sí disiento de la forma en la que hace, por lo menos ha manifestado hacer política, pero probablemente sea una cuestión de ¿Con campaña. qué concretamente, Carlos? Y por ejemplo, a mí me parece que tiene una idea equivocada de lo que son las tasas, porque ella declaró que iba a eliminar todas las tasas, Sí. pero a su vez le iba a exigir al intendente asfaltar. Por lo Claro. cual creo que no tiene. Después creo que corrigió, moderó, no lo escuché, pero me comentaron que había corregido esas declaraciones, porque lo que hay que entender y la sociedad tiene que entender, y es algo que yo vengo insistiendo con una campaña de concientización, que las tasas no son un impuesto. La tasa de alumbrado, barrido y conservación de la vía pública es justamente eso y la levantada de basura. La existencia de una contraprestación Exacto. que Entonces, el impuesto como tributo no tiene. exacto. Entonces, y lamentablemente me he dado cuenta que hay diputados nacionales que tampoco conocen esto, porque en algún momento se me ha criticado en la red social X por haber levantado la mano a favor del aumento en la tasa de alumbrado, barrido y conservación de la vía pública, y me dijeron que yo era kirchnerista porque levantaba la mano y porque aprobaba aumento de impuestos. Sí. Diputados nacionales. ¿Un diputado nacional te dijo eso? Sí. No querés decir el nombre, ¿no? No. No sé. Bueno. Para que ya me han pegado demasiado, pero bueno, Bueno. ni hablar que los hoy concejales, Sí. como que voy a estar esperándolo con el teléfono filmando a como lo hizo él conmigo, Felipe Fernández, voy a esperar a ver si levanta la mano para alguna tasa, porque él dijo que la tasa era un impuesto, Sí. me trató de kirchnerista por haber aprobado una tasa, así que lo voy a esperar como él con el teléfono para después publicarlo en las redes si es que levanta la mano. Bien, bueno, vamos a tener unos 2 años interesantes, me parece, Y en el sí, Consejo. pero a ver, voy a hacer lo mismo que hizo él. ¿Vuelve la interna en La Libertad Avanza, esa interna que vimos en 2024? No, creo que va a ser peor. Peor. Pero tenés dos concejales que responden a Moirano Compagnoni y Streitenberger. y a Nardelli. Streitenberger. Sí. Tres que responden a Lieberman. Mauro Reyes, Mauro Vanina Reggi. Lindsuaín y Luciano Cajiao. Sí. Dos que responden a Franca Grippo. Ella misma. Sí, Franca Grippo, que en realidad es Luz Van Bassi o Sebastián Pareja. Sí. Y la otra es Araceli. Sí, Araceli. le creo que es la quinta, la cuarta. Cuarta, me parece. Primera, tercera, no, la quinta, La quinta. me parece. Sí. ¿Me Y de acordás del apellido? no, no, no me Bueno. acuerdo. Y después tenés Ritondistas. Que Sí. Gisela, bueno, eso ya. Digamos, es una. Bueno, y después lo tenés a los gonardistas, que no sé qué es lo que son, pero que tampoco pretenden ir por las fuerzas del cielo, por un camino del medio, que ya estuvieron trabajando para ver si se pueden quedar nuevamente con la presidencia. Ah, sí. Sí. Ajá. Pero bueno, hay un montón de por eso cuando se enteren los otros, que los otros fueron a ver a los otros para ver si consiguen los votos. Va a seguir este proceso de desorden, que no, nunca vos podés ordenar cuando hay varios, cuando vos tenés que tener de última un dirigente que arma la lista con varios actores. Entonces, ese dirigente a quien varios actores responden puede ordenar. Ahora, cuando vos le cedes la lista a 5 personajes que dirigen, y es obvio que no van a, va a ser muy difícil. De hecho, Gisela Caputo, que me parece la más coherente de todos, dijo que ella iba a trabajar en un interbloque junto con Álvarez Porte, pero ella no pertenecía ni iba a pertenecer nunca a La Libertad Avanza, que ella era de Juntos por el Cambio. Sí. Ella es la más coherente, porque transparentó algo que el resto no quiere transparentar. Claro. Sí, y digamos, esta idea de loteo de las listas, de los espacios, me parece que ya vimos eso como una experiencia fracasada a nivel nacional con el Frente de Todos. Te iba a decir, el Frente de Todos y mismo Juntos por el Cambio también. Creo que logró ordenarlo un poquitito en las cámaras, pero la realidad es que si vos... Eso se hace para diversificar el poder y que el poder no crezca de alguna manera. Entonces, ¿qué hacen los dirigentes? Te dicen, bueno, dos vos. Y después dicen, pero se fue. No se fue, ya estaba ido antes. Ya se había ido antes de si vos lo armaste así. Claro. ¿Qué podés esperar del Nene Vera? Claro. Sí. A ver, el Nene Vera turista fue político, sí. Claro, pero aparte toda la vida dijo que era kirchnerista, o no sé, peronista, o no sé qué es, pero vamos a suponer que lo puede ser. Sí. Y lo pones en una lista de derecha a levantar la mano, que fue lo que dijo Sebastián Pareja, que quiere gente que levante la mano. Sí. El Nene Vera lo primero que va a hacer, y la hija, es decir, che, muchas gracias por los servicios prestados, me voy para allá. Sí, de hecho, hay algunas versiones que hablan de un apartamiento de Pareja después de octubre. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque va a encontrar un bloque importante en la legislatura. Pero te quiero cambiar de tema, y antes de entrar, ¿no?, a la cuestión que tiene que ver con tu labor, digamos, en el Consejo Deliberante. Vos en 2021 intentaste ser candidato de Avanza Libertad, el armado de José Luis Espert. Digo intentaste porque finalmente no pudiste serlo, no se oficializó tu boleta. Nunca me quedó del todo claro, te quiero preguntar justamente por eso, pero por sobre todo te quiero preguntar por José Luis Espert, que vos lo conociste en esa campaña. ¿Qué nos podés contar de él a la luz de todas estas revelaciones que conocimos en el último tiempo, de este financiamiento de un presunto narco y, bueno, todo lo que vamos conociendo? Mira, yo a José Luis lo conocí en esa campaña, no lo alcancé a conocer en la campaña presidencial, que yo en ese momento me acerqué a la política en el 2019 a través de Fabián Balut, que era el representante De López Murphy, sí. Y López Murphy estaba trabajando con José Luis Espert en la candidatura presidencial, sí. O le había cedido el espacio político a José Luis Espert, y yo me acerco a trabajar con Fabián para decirle que yo apoyaba las ideas liberales. Bueno, se frustró porque le sacaron el partido en la provincia de Buenos Aires, y al no poder competir en la provincia no llegó a los votos siquiera para meter legisladores. Entonces quedé vinculado, y en el 2020 me ofrecieron ser el presidente de la UCD en Bahía Blanca y trabajar para la campaña de José Luis Espert. En esa campaña yo conocí no solo a José Luis Espert, sino que lo conocí a Javier Milei. De hecho, caminamos juntos de Ezeiza, Mar del Plata. Por eso hoy hay gente que dice que fue liberal toda la vida, y yo lo conozco, no son liberales de toda la vida. Pero bueno, José Luis tiene, para mí, tuvo una muy mal comportamiento conmigo, porque yo trabajé en Bahía Blanca y me permitió que la lista de la UCD se caiga y que yo no pueda competir. O sea, no se cayó, la empujaron. La empujaron, claro. La cargaron con errores y nunca los corrigieron. Ajá, los errores. La carga ante la justicia electoral. Claro. ¿Sí? Bien. Que es algo habitual eso, la gente no lo conoce, vos seguramente sí. Te cargan con un error en un número de documento. El único que se entera que tenés que corregir ese error es el apoderado. El apoderado nunca lo hace, nunca lo dice, y la lista se cae. Bien. Eso fue lo que pasó, y en mi lugar entra Valeria Rodríguez. Con una lista que la habían armado a último momento, y tengo entendido que por pedido o algún tipo de acercamiento de Santiago Nardelli con el espacio de La Libertad Avanza, hacen que se caiga mi lista y queda la de Valeria Rodríguez. Con Avanza Libertad. Con Avanza Libertad. La corrección tiene los nombres. Perdón, parecidos. Sí, con Avanza Libertad. Sí, sí, bien. Dicho esto, lógicamente yo no tengo una buena imagen de José Luis Espert, claro. Porque la traición. Yo siempre digo que en política vos no firmás papeles. Es muy raro que un político firme un papel, y si firma un papel, no tiene una validez. O sea, lo único que tiene el político es la palabra. Yo te digo, mañana te pago el trabajo que hiciste. Sí. Y no hay un papel, nadie te va a firmar un papel. Te tiene que pagar. Claro. Si no te paga, perdiste toda tu credibilidad. En todos los sentidos, la política es eso. Cuando vos haces lo que hizo José Luis Espert conmigo, y se empieza a generalizar, vos perdés el único capital que tiene el político, que es la palabra. Si perdés la palabra, perdés todo tu capital. Para mí, Espert ya lo venía perdiendo, hasta que lo rescata Javier Milei, y lo rescata para mí equivocadamente, porque ya sabía Milei que Espert tenía vínculos con Fred Machado, porque él mismo lo había declarado así. De hecho, él había dicho que Espert era un valijero de la Reta, que le había dado $300,000 la Reta para bajarlo a Milei. Por eso Milei se cambia de espacio político y arma su propio espacio para competir por Capital como diputado, porque Espert le niega el armado en Capital, aparentemente por una valija que recibía de Horacio Rodríguez Larreta. Eso lo declaró Milei, no lo estoy diciendo yo. Y Lilia Lemoine, sí, en varios programas y en Twitter, había declarado que Espert era financiado por narcos. Sí, que ahora se desdijo y dijo, no, me comí una opereta. Sí, bueno, sí, muchos años tardó en... La opereta, sí, te das cuenta enseguida. Y pedís disculpas. Y ahora hay que ver qué dice ahora, que se bajó y que está imputado, ¿no es cierto? Claro, sí. Pero bueno, creo que la inconsistencia de algunos personajes de La Libertad Avanza está haciendo justamente lo que te mencionaba, que está haciendo tener errores muy graves en política y en la parte ejecutiva de su plan. Así que bueno, ¿qué te puedo decir de Espert? Creo que ha sido un error autoinfligido, como varios de ellos. Sí. Volvemos al Nene Vera, volvemos a Héctor Gay, que apenas fue elegido, dijo que el gobierno está groggy. El gobierno estaba groggy, que Mauricio Macri era el responsable de haber fracasado y de haber entregado a Juntos por el Cambio a La Libertad Avanza. O sea, estos son errores autoinfligidos. Porque estoy de acuerdo. Yo, o sea, vengo diciéndolo hace tiempo. De hecho, fui juzgado por los liberales por decir que el presidente se estaba equivocando. Y yo no soy quien para decirlo, o sí, porque tengo la libertad de decir lo que se me dé la gana. Somos un país libre y puedo decirlo. Entonces, no me parece que no hayan sido autoinfligidos los errores. Por lo cual, lamento muchísimo que el liberalismo se vea empañado por errores y desaciertos de este tipo. Carlos, ¿te sorprendió la revelación de que lo financiaba un narco? Y cuando él vino a Bahía, ¿sabés si vino en el avión de Machado? Entiendo que vos no estabas participando en la campaña y quizás no tuviste trato ahí. No, no, yo, porque eso fue antes de la... Esa fue en la campaña presidencial. Él no vino a Bahía, él pasó por Bahía Blanca, pero se quedó en el aeropuerto solamente, no hizo... Y en ese momento, el que era muy amigo de él, dicho por él, y de hecho hay pruebas porque lo llevaba a charlas, era Oscar Lieberman. Claro, claro, claro. Que de hecho, él se saca una foto con Oscar Lieberman y con Karina García en 2021, en 2020. Sí, también lo trajo a la universidad para presentar un libro, mira, o para dar una charla. Bueno, habrá que preguntarle a Oscar Lieberman, que hace mucho que no viene. Bueno, te quiero preguntar, ¿no? Recientemente, y hacíamos referencia en la presentación de esta nota, que bueno, sos uno de los concejales que por ahí tiene más volumen deliberativo, legislativo. Recientemente, a través de tu equipo de prensa, enviaron un comunicado en el que hablan de tres proyectos de ordenanza que has presentado. Contame un poco de qué se trata. Primero, que es de regulación de transporte de carga y fletes generales. Bueno, ese es el... Yo había presentado un proyecto más generalizado que tenía que ver con el contrata local, le decía, ajá, yo, y me pidieron si podía empezar de a poco. Y un rubro que conozco muy bien es justamente el transporte, y tengo aceitado los procesos. Entonces, a sabiendas de que en las grandes empresas que han venido a utilizar los recursos naturales de nuestra región, no contratan a los bahienses. Contratan a los bahienses para hacer el trabajo que no pueden hacer los porteños o los que vienen de afuera, ¿no es cierto? Mm. Y te voy a dar un caso emblemático de transporte. Don Pedro, Transporte Don Pedro, que son esos galpones muy grandes que vos ves entre la rotonda de ingreso al parque industrial y la rotonda de ingreso a Ingeniero White, a mano derecha yendo para White, esos son de Don Pedro. Don Pedro es una empresa de Hurlingham, que tributa en Hurlingham, y que vino a utilizar los recursos de los bahienses, y a los bahienses, porque para darles, tomar flete de las grandes empresas y dárselos a ellos mismos, y lo que sobra nos lo dan a los bahienses. Entonces, mi propuesta tiene que ver con que el trabajo bahiense debe ser para los bahienses. No por la fuerza, como en algún momento se pretendió, sino a través de beneficios impositivos. En este caso, lo que propone esta ordenanza, este proyecto de ordenanza, es que aquella empresa que contrate más del 80% de su producción a empresas bahienses de transporte tiene un beneficio de, inicialmente lo que dice la ordenanza, del 50% en la tasa de seguridad e higiene. Esto se vería compensado, y quizás hasta habría un beneficio positivo en la recaudación, cuando las empresas bahienses sean contratadas al precio real, no al precio de flete barato. ¿Por qué? Porque Don Pedro cobra una plata, y cuando contrata, contrata por la mitad de lo que cobra. Entonces, la empresa bahiense tributa por esa facturación, por el 50% del costo real. Y Don Pedro te factura la totalidad de su flete en Hurlingham. Claro. Entonces, hay un esquema de, no es evasión, en realidad es, sí, podría ser una evasión, pero no sí, una... no es una evasión porque están pagando lo que tienen que pagar, lo que sí. Pasa que tienen la actividad en un lugar y tributan en otro. Exacto. Que es un problema que tenemos también los bonaerenses con tantas empresas que tienen las oficinas en Puerto Madero y tributan allá. Bueno, la intención de este proyecto justamente es empezar a visualizar y en lo posible mejorar ese sistema de contratación de fletes, que la intención real es después llevarlo al resto de los rubros, ¿no es cierto? Bien. Pero he trabajado mucho, vengo trabajando hace 2 años en este proyecto, y creo que era el momento ya de plantear la discusión. Bien. Después veremos cómo se avanza, en qué se retrocede o qué se modifica, pero me parece que ya era el momento de dar esa discusión. Bien. Un segundo proyecto de ordenanza que has presentado tiene que ver con generar un marco regulatorio para cigarrillos electrónicos y vaporizadores. ¿Cómo es esto, Carlos? Y hay antecedentes, no solo en otros países, sino también creo que en algunas provincias de Argentina, donde se reconoce el vapeador como, o cigarrillo electrónico, sí, como un grave problema de afectación en la salud, sí, y se lo equipara con el cigarrillo convencional. Y lógicamente lo que pretende esta ordenanza es llevar la prohibición de la utilización en el mismo sentido que el cigarrillo convencional. Así como yo no puedo fumar, no sé, no puedo entrar a la municipalidad fumando. Tampoco podrías vapear. Ajá, bien, bien. Porque no, a ver, tiene un sentido esto, ¿no es cierto? Hay pruebas y hay estudios científicos de que los químicos que se utilizan para los aceites, no solo con la nicotina, sino el resto de los productos químicos, no solo afectan la salud, sino que afectan a quien, o sea, la salud del que vapea, sino también al que está al lado y no estaría vapeando. Claro, ¿no? El vapeador pasivo, el podríamos vapeador decir pasivo. Así como hablamos de fumador pasivo. Bien. Y hay un tercer proyecto de ordenanza que tiene que ver con la prohibición de la actividad de cuidacoches o trapitos. Ay, sí. Me han felicitado más de lo que me han insultado. En esta oportunidad... ¿Algún trapito te ha felicitado? No, lo veo difícil. Carlos, ¿no le estamos sacando el laburo a un tipo que prefiere estar en una esquina tratando de rebuscarse el mango en vez de, no sé, salir a robar? Mira, si eso fuese cierto, no hubiesen robado las veces que han robado y las denuncias que ha habido justamente de los trapitos. De los trapitos. Y no solo eso, sino del nivel de violencia y de coacción que han tenido, no todos, pero sí casos que han sido muy conocidos y de hecho han sido denunciados muchos de ellos. Entendamos que primero pedir es denigrante y la política debería hacerse cargo y debería empezar a tomar acciones que no permitan que la gente esté pidiendo en la calle. Más allá de que ese hecho, ese acto en sí, es una infracción al Código Penal y a una ley provincial, que no recuerdo en este momento el nombre, perdón, el número, sí. Entonces, y que prevé penas de hasta 6 años de prisión. Para el que pida plata por cuidar un auto en la vía pública. Sí, porque se entiende como coacción. Sí, sí, sí, sí. Y de hecho, ha habido coacción. Ha habido amenazas. Entonces, eso es ilegal. Entiendo la pregunta. Lo que pasa es que a veces... Es correcto, ya está prohibido. Claro, o sea, ya está en el Código Penal. Pero entonces, tu proyecto de ordenanza, que jurídicamente es de nivel menor que una ley provincial o nacional... Viene a regular bajo la ley... ¿Por qué? Porque la ordenanza sería un sinsentido... si la justicia lo estuviese cumpliendo, si la policía lo estuviese cumpliendo. Entonces, lo que se hace a través de la ordenanza es justamente darle al Ejecutivo las herramientas para que junto con la policía, como lo dice la ordenanza, tomen medidas preventivas y correctivas del desvío este que estaría sucediendo. O sea, esto para que se entienda concretamente... Hoy hay una ley que esto lo prohíbe, pero que no se está cumpliendo. Entonces, exacto, vos le estarías dando la herramienta al municipio para que con algún agente municipal y el concurso de la policía bonaerense se frene esta práctica. Exacto. Inicialmente no tiene que ser, digamos, ejecutada la justicia con todo lo que de la ley, porque no me parece, a prima facie, no me parece razonable meter 6 años preso a una persona que está en la calle... tratando de ganarse la vida. Vamos a suponer que no pasa el resto de lo malo. Pero sí el orden para la convivencia debe existir en toda la sociedad. O sea, no que cualquiera se pare en un semáforo con todos los riesgos que eso implica y se acerque a los vehículos, te manchen el auto, se te tiren encima del auto, te escupan por el vidrio porque vienen, se te acercan y te están escupiendo porque le faltan 3 dientes. Tenés que bancarte que te escupan, te metan la mano adentro del auto, comprame esta media. Claro. La verdad que sin llegar a lo ilegal que lo es, hay una cuestión de convivencia, de sana convivencia, que deberíamos entender que debe ser respetada. También la ordenanza prevé que el Ejecutivo tome medidas al respecto. Ayer me hacían una nota y yo decía, me dice, pedí, pero... dice, al sacarle trabajo, la gente va a robar, más o menos parecido a lo que vos me decís. Bueno, eso no, digamos, una cosa no sería... No es tan lineal, pero... Y no debería serlo. No, claro. No debería serlo. Que una contravención o una ilegalidad se compense con otra, me parece que no estaríamos, digamos, viviendo en la ilegalidad. Y eso me permitiría a mí mañana decir, bueno, como este hace esto que es ilegal y no pasa nada porque dice que está viviendo de esto, yo hago otra cosa. Y así empezamos a espiralizar la ilegalidad y terminamos en lo que ha pasado en otras ciudades como Capital o Mar del Plata, que tuvieron que sí o sí implementar una ordenanza y digamos con la policía, ir con la policía a sacarlo, porque ajá, ya era imposible convivir, ¿no es cierto? Claro. Los trapitos te decían, si no me das 500 pesos, perdón, 5.000 pesos, no te cuido el auto y te lo rompo todo, han roto auto. No hay que llegar a eso. Claro. No es necesario que en Bahía Blanca lleguemos a eso. Y la ordenanza prevé que el Ejecutivo tome alternativas razonables para orientar a esa gente a que consiga trabajo o eventualmente hacer ferias, pero en lugares seguros, claro. No en el medio de la calle. Bien. No me parece que ese sea. De hecho, yo paso siempre por una calle y no voy a dar el nombre para que no me agarren y no me insulten, ¿no es cierto? Todos los trapitos escuchando el ágora. Vos, vos pasás por ahí, sentís el olor a porro, se pelean entre ellos, se matan a trompadas en la esquina, se emborrachan. O sea, la verdad que hay que decir las cosas como son, no como uno cree que deberían ser. Entonces, que el hecho de decir, che, no tengo laburo y de esta manera yo me gano unos manguitos para ir a comer, eso justifique un montón de cosas seguro, que están mal. Seguro, seguro. Carlos, nos quedamos sin tiempo. Ha sido, como siempre, un gusto conversar con vos. Pero antes de despedirnos, tenemos el audio de Cristina Fernández de Kirchner. Te invito a que te pongas los auriculares. Te voy a hacer escuchar a Cristina Fernández de Kirchner, que en sus propias palabras, citando no la doctrina de Carlos Alonso, te voy a hacer uno es lo que la dice. La canción de Milei. Poneme la canción de Milei, atrás, enganchame la de No nos queda tiempo, pero puede ser en una futura entrevista, pero yo ahora voy a apelar a la doctrina de Carlos Alonso de que uno es de la ideología política que dice ser. En este caso escuchamos a la dirigente capitalista Cristina Fernández de Kirchner. Te van a desafiliar a vos. ¿Ustedes creen que no hay gente que gana fortunas con esos movimientos sin hacer absolutamente nada, solamente sentado en un escritorio y manejando una computadora? Bueno, eso los líderes del mundo no han logrado solucionarlo y han pasado 3 años. Y por supuesto, cuando a un enfermo no le dan la solución, cada vez se agrava más. Han inyectado miles de millones de dólares y de euros en el sistema financiero. Yo sostuve en la reunión de Londres del día 2 de abril que era necesario obligar a los sectores financieros a volcar a la economía real esos recursos, porque si no hay consumo, señores, no hay capitalismo, no hay posibilidades de crecimiento de la economía. Este es el tema, esto es lo que está fallando. O sea, lo que estoy proponiendo, ¿quién me habría visto de mis épocas universitarias ahora? Estoy proponiendo volver al capitalismo en serio. Bueno, no más palabras, señor juez. No, es una, primero que conceptualmente está mal. Primero que eso es socialismo puro. Vos con tu dinero puedes hacer lo que quieras. Sí. Segundo, invertir en la bolsa, que es lo que ella dice que está mal, sí. Es invertir en las empresas y es que las empresas crezcan. Por lo cual, el capitalismo en serio justamente es eso. Decirle a la gente lo que tiene que hacer con el dinero es socialismo. Bien, bueno. Me encantó, de forma atípica para terminar el programa, pero... Por lo menos, perdóname que te interrumpa, ¿cómo no? Por lo menos no te pasó como con Lieberman, con nosotros nos estamos riendo, Lieberman te estaba insultando. No sé si me insultó, igual vos me dijiste que me iban a desafiliar, no estuvo tan diferente, Carlos, no estuvo tan diferente. No, yo no te dije nada de tu ideología. ¿Cómo fue que te dijo kirchnerista, no? Ay, ay, bueno, dejemos las cosas en el pasado... porque la música que estás escuchando nos indica que nos quedamos sin tiempo, pero también que vamos a volver. Pasó por el Ágora Carlos Alonso, que siempre, además de, bueno, de contarnos de sus proyectos, de ayudarnos a entender un poco más lo que pasa en el Consejo Deliberante, siempre nos ayuda con esta tercera misión que tenemos en este programa. La primera es informar, la segunda es reflexionar y la tercera es, en medio de tanto dolor que estamos viviendo los argentinos, arrancar una sonrisa. Así que gracias, Carlos, y gracias a ustedes por sintonizar el Ágora 2025. Mi nombre es Juan Ignacio Guarino.